Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con la presentación. Yo soy Miguel Vázquez, el coordinador del libro que presentamos hoy. Ya estamos casi en familia, yo creo que nos vamos conociendo todos. El libro se llama Comunicar el pasado, la memoria y sus mediaciones. Y el libro es un libro que hemos hecho entre cuatro autores, de los cuales estamos aquí tres. Falta Victoria, que es otra de las, es la autora que no ha podido venir porque está en Ecuador y le pilla un poquito lejos. Entonces la idea es, bueno, voy a presentar a quienes me acompañan, Cora Cuenca y Rubén Díaz, que son dos de los autores también de este libro. Y formamos todos parte, el libro es, de hecho, es como el resultado de uno de los proyectos de un grupo de investigación que fundamos hace relativamente poco, un par de años, que es el grupo de investigación Memoria y Comunicación, los usos políticos del pasado, en el que estamos los cuatro autores del libro y los tres que estamos aquí. Entonces, bueno, la idea es hoy primero agradecer a La Fuga que nos haya permitido, como siempre hace, y a Luis concretamente, estar aquí y que aprovechemos este espacio tan estupendo para hacer la presentación del libro. El libro, yo lo que quería es, o sea, un poco lo que vamos a hacer hoy es presentar un poco los contenidos, cuál es la idea del libro, cuál es la idea que nos ha llevado a trabajar sobre este tema. Y luego, bueno, pues vamos a tener aquí un pequeño debate como queráis, más o menos durante una hora, ¿no? Entonces, el libro se llama Comunicar el pasado, la memoria y sus mediaciones. Entonces, claro, ¿cuál es la idea central del libro? ¿No? Nosotros estamos trabajando sobre memoria cultural, memoria colectiva, memoria histórica, como lo queramos llamar, y lo estamos haciendo desde un punto de vista muy concreto, que es el de la mediación. Es decir, nosotros partimos de la base de cuál es la idea, queremos contestar a una pregunta que es tan imposible de contestar como fascinante de intentarlo, ¿no? Que es, ¿por qué recordamos colectivamente lo que recordamos de nuestro pasado común, ¿no? Llamando común a lo que puede ser un pasado nacional, pero no solo, un pasado familiar, un pasado de clase, un pasado de partidista, un pasado de los grupos, diferentes grupos sociales en los que estamos involucrados, ¿no? Entonces, ¿por qué recordamos colectivamente lo que recordamos? ¿Por qué tenemos una determinada representación de nuestro pasado común y no otra? Es decir, ¿por qué es esta, ¿no? Claro, para entender cuál es esa imagen y cuál es esa representación y por qué es esa y no otra, nosotros entendemos que cualquier idea que nosotros tengamos o cualquier representación que nosotros tengamos del pasado nos ha llegado mediada, es siempre mediada, siempre hay algo entre lo que pasó en ese pasado que no vivimos y nosotros. Esa mediación puede ser la mediación de la familia, nos lo ha contado un familiar, nos lo ha contado un amigo, nos lo han contado los medios de comunicación, me lo ha contado el cine, me lo ha contado el teatro, me lo ha contado cualquier otra forma de comunicación. Claro, nosotros venimos, tenemos todos diferentes formaciones, pero todos tenemos un tronco común en la comunicación. Entonces, lo que hemos hecho es centrarnos precisamente dentro de este proceso en la mediación. Es decir, cómo nos llega esa imagen y por qué nos llega esa y no otra, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en la mediación y hemos hecho un esfuerzo en también establecer una serie de vínculos en lo que se refiere a la memoria personal y a la memoria colectiva. Eso es un terreno un poquito resbaladizo, pero lo hemos intentado también, ¿no? Para contestar a esas preguntas, pues hemos hecho un libro, os voy a echar un vistazo, voy a dar un paseo por el índice, por si os interesa, en el que hacemos una introducción, precisamente, digamos que adornando esta idea que yo acabo aquí de decir de una forma muy sucinta, pues hablando un poco desde el punto de vista más teórico de cuál es esta relación que hay entre la memoria colectiva y la comunicación y la mediación, ¿no? Y después tenemos una serie de capítulos que están dedicados a diferentes tipos de mediación y también muy orientados a lo que es la dimensión política de la memoria, ¿no? Es decir, la parte que tiene la memoria de política, ¿no? Digamos que con mayúsculas, ¿no? Entonces, el primero de los capítulos, después de la introducción, que es el capítulo que hace Rubén y después él hablará un poco más, habla sobre la relación que hay entre la memoria cultural y las políticas públicas. culturales o de memoria, cuando la memoria se convierte en política pública, ¿no? La memoria colectiva y los derechos humanos, la relación que hay entre justicia, derechos humanos y memoria, es el capítulo que trabaja Victoria, que es la autora que no está aquí hoy con nosotros, pero ella hace un repaso muy interesante sobre lo que tiene que ver con la vinculación que ha habido, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, con esta idea de el Holocausto, los crímenes de guerra, lo que tiene que ver con los derechos humanos, un poco una versión jurídica también de la memoria. El siguiente capítulo es un capítulo que he trabajado yo y que tiene que ver con la memoria del Estado, la memoria nacional y la memoria de la guerra, que yo creo que tiene hoy una especial actualidad, ¿no? Porque los dos conflictos de los que estamos hablando todo el tiempo, que tenemos hoy en los medios, que son el de Ucrania y el de Gaza, han sido justificados en términos históricos, ¿no? El conflicto de la invasión de Ucrania fue justificada con la idea de que Ucrania no existe, es parte del Imperio Ruso, vamos a recuperarla, se acabó. El uso político del Holocausto que hace el Estado de Israel es otro también de los elementos que tienen, que es parte de la explicación de lo que está ocurriendo. Evidentemente no es la única, pero es parte de la explicación de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Nosotros somos el pueblo que nos estamos protegiendo porque permanentemente estamos rodeados de enemigos. Ya nos hicieron esto antes, no vamos a permitir que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa parte. Y luego tenemos un último capítulo que está más orientado, que es el capítulo del que va a hablar después Cora, que tiene que ver con la con una de las mediaciones más importantes de la memoria, que es una de esas mediaciones que ha hecho, que nos ha, digamos, dado más imágenes del pasado, más representaciones del pasado, de tal forma que cuando decimos la palabra Holocausto se nos puede ir con mucha facilidad la mente a la lista de Schindler, ¿no? Entonces vamos a hablar del cine, como mediación del pasado. Entonces yo con esto casi que terminaría lo que quería decir, pero quería hacerlo también con terminar con una cita, porque también hay algo para nosotros importante. Nosotros hemos trabajado y trabajamos sobre diferentes contextos, pero vivimos aquí, vivimos en Sevilla, tenemos nuestro lugar en Andalucía, y entonces hay también una conexión con el movimiento memorialista de Andalucía que es importante, ¿no? Y todos los que estamos aquí la tenemos, y esto nunca lo hemos dejado de tener presente por una razón, porque también estudiar la memoria tiene también esa parte de implicación social, vamos a decirlo así, o de militancia, ¿no? Y el libro de hecho empieza con una cita que yo creo que nos puede hacer ver un poco incluso simbólicamente la relación que hay desde los propios estudios de la memoria ya con esa militancia política desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de los propios estudios de la memoria, de cómo se inician estos estudios en la memoria. Leo la cita. La cita es de Jorge Semprún, de sus memorias, La escritura o la vida. Yo no sé si sabéis que, porque creo que la cita hay que contextualizarla. El padre de los estudios de la memoria colectiva es un sociólogo francés que es Maurice Holbach, que es el que acuña este término de memoria colectiva, y es un sociólogo extraordinariamente famoso en su momento, principios del siglo, y judío, y morirá en Buchenwald, ¿no? En un campo de exterminio, lo cual en su momento no era un autor especialmente citado, se va a recuperar después, y que el propio iniciador de estos estudios de memoria colectiva fuese víctima de un campo de exterminio, hace ya que esto que hoy llamamos el deber de memoria, pues cobre un sentido incluso en los estudios de memoria esencial. Entonces, leo esta cita de Jorge Semprún, porque Jorge Semprún era amigo de... Jorge Semprún, si no lo conocéis, bueno, fue un militante comunista, que luego se fue del PC, fue luego ministro con Felipe González, en fin, tiene una historia, y él también estuvo en Buchenwald, ¿no? Entonces, él había tomado clases en la Sorbona con Maurice Holbach, y coincidieron en el campo de exterminio. Y lo vio morir a su maestro allí, porque murió de disentería, de las terribles condiciones en las que vivía. Entonces escribió esto sobre la muerte de Maurice Holbach. Él, Semprún, trabajaba en la administración del campo y se ocupaba de esto. Él dice, así que 2 días después vi aparecer el nombre de Holbach, después de muerto, en la lista de los fallecidos. Busqué en el fichero central de la, me vais a perdonar mi alemán, Arbeitsstatistik, el casillero correspondiente a su número. Saqué la ficha de Maurice Holbach, borré su nombre. Un vivo podría ahora ocupar el lugar de ese muerto. Un vivo, quiero decir, un futuro cadáver. Hice todos los gestos necesarios. Borré cuidadosamente su apellido, Holbach, su nombre de pila, Maurice, todas sus señas de identidad. Tenía su ficha rectangular en la palma de la mano. Volvía a estar blanca y virgen. Otra vida podría inscribirse en ella. Una muerte nueva, ¿no? Entonces, esta idea de que este tipo de regímenes borran la historia para que quede una ficha en blanco con la idea de que esto no se vuelva a recordar, es algo que motiva los estudios de memoria con esa idea de justicia social, ¿no? Digamos que nos sentimos un poco herederos de esa idea y por eso quería yo personalmente acabar con esta cita y le paso la palabra ahora a Cora. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Luis. Yo la verdad es que quería empezar mi intervención agradeciendo a Miguel el trabajo que hace a diario, tanto con Rubén como conmigo, como supervisor doctoral, porque al final ya no es solo que haya contado con nosotros para esta publicación, una persona que se involucra muchísimo con sus doctorandos y con sus doctorandas, y eso es algo de agradecer. Así que aprovecho este momento, ¿no?, que estamos un poco entre amigos y entre familia, para agradecértelo públicamente, porque la verdad es que es digno el trabajo que hace, tanto por la memoria como por nosotros. Bueno, yo voy a hablaros un poco de la pieza que yo he escrito para este libro. El capítulo se titula Detrás de la cámara, delante de la pantalla, la responsabilidad ético-política de ver y crear cine sobre pasados violentos. El capítulo es como una especie de píldora minúscula de mi tesis doctoral, cuyo título también os voy a leer, no os asustéis. Se llama El cine como campo de batalla en las guerras de la memoria, análisis de la influencia de la construcción fílmica de lo que yo llamo el trauma hegemónico a partir de la producción cinematográfica del Holocausto y de la Guerra Civil. Como ya os he dicho eso, ¿no?, pues este capítulo es un poco una pequeñísima aproximación a el trabajo que, si todo sale bien, pues defenderé a finales de este año. Entonces, bueno, recogiendo un poco el hilo que ha dejado Miguel, yo trabajo eminentemente sobre las representaciones y en concreto sobre las representaciones cinematográficas, porque, bueno, como él ya ha dicho, ¿no?, partimos de esa idea de que no existe memoria sin comunicación, ¿verdad?, de que la memoria es un proceso comunicativo que necesita de ciertas mediaciones. Bueno, yo la verdad es que accedí al tema de la memoria a través de Miguel y de sus clases, la verdad. Recuerdo la cara que puse, ¿no?, cuando vi, sí, porque ya sabéis que en el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, claro, yo me quedé así, Sanlúcar, claro, tema, ¿no?, de cómo nos llegan las representaciones, oímos campo de concentración y nos vamos directamente, pues, o campo de exterminio y nos vamos directamente, pues, ¿no?, a Auschwitz, a Theresienstadt, a Buchenwald, a Mauthausen, y no nos queda tan lejos, por desgracia. Entonces yo empecé a experimentar un poco a través de la imagen, haciéndome amiga más de un género documental. Ahora mismo, conforme voy avanzando en la investigación, cada vez voy viendo menos, voy dándole menos importancia a esa distinción entre ficción y no ficción. Es algo que no, sobre lo que no me interesa mucho profundizar. Yo creo mucho más en la efectividad política del cine. Haciéndome estas preguntas, ¿no?, un poco intentando adentrarme en la respuesta, llegué a la conclusión de que sería interesante, ¿no?, que algo que, bueno, que ya sé, ya esto no, obviamente yo no estoy descubriendo la pólvora en absoluto, ¿no?, pero bueno, sí que es cierto que me pareció interesante estudiar el cine más hegemónico, más mainstream, ¿no?, desde una perspectiva obviamente más crítica, empleando pues una metodología eminentemente cualitativa a través de la hermenéutica, a través de la fenomenología, incluso, ¿no?, acudiendo a los textos audiovisuales, intentando extraer esos significados ocultos, ¿no?, de las películas, por qué se representan ciertas cosas como se hacen. Y llegué a la conclusión de que, bueno, en el debate en torno a la representación del dolor, el problema se desplaza casi del hecho a su formulación discursiva, en este caso, en forma de esa formulación discursiva viene dada en forma de series de audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el tema paradigmático, ¿no? El hecho paradigmático era el Holocausto y con, bueno, creí conveniente partir del mismo, aunque luego, por supuesto, y creo que es algo que también se desprende un poco en las palabras de Miguel, entraña una problemática, ¿no? Entraña un problema encumbrar el Holocausto y ponerlo como la vara de medir, ¿no? De el resto, porque eso acaba creando conflictos como son, por ejemplo, pues darle a ciertas víctimas estatus de víctima de primera y a otras estatus de víctima de segunda. Pero, en todo caso, el otro día precisamente lo hablaba con mi madre y se lo decía, están ocurriendo cosas terribles, a lo largo de la historia, por desgracia, la humanidad tiene un catálogo de barbaridades alucinante, ¿no? Pero el exterminio sistemático, industrializado, planificado, burocratizado, que fue el Holocausto y que dejó tras de sí una estela de muerte de más de 11 millones de personas, es una cosa muy particular que hay que tratar con muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es algo, esa univocidad que se le ha atribuido al Holocausto a lo largo de los años en las representaciones cinematográficas, pues acaba, ¿no?, permeando en otros tantos traumas, sobre todo, que han tenido lugar y otros tantos episodios de dolor que han tenido lugar en Occidente, ¿no? Entonces, al final, aquí hay una industria, que es la estadounidense, ¿no?, que empieza a producir películas a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI sobre el Holocausto y acaba imponiendo una visualidad hegemónica y homogeneizadora, ¿no?, en lo que respecta a la representación del dolor y que tiene una problemática fundamental, aparte de la que ya hemos hablado, de las víctimas de primera y de segunda, que es que no hay un respeto hacia idiosincrasias particulares y al final, pues, el canon hollywoodiense acaba homogeneizándolo todo y absorbiéndonos y fagocitando esas particularidades de cada territorio, ¿no?, que creo que merece la pena tener en cuenta. Yo trabajo con él para realizar este análisis y algo que ya, pues, se ve en el capítulo, ¿no? Yo trabajo mucho con el concepto de género, pero entendido como una categoría económica, como una categoría industrial que acaba permeando en las producciones y que acaba, pues, ¿no?, siendo esa herramienta homogeneizadora y sobre la estetización ideológica de la memoria, ¿no? Eso a mí me llevó a pensar que en esa estetización ideológica al final se produce una cierta desactivación política del espectador, en el sentido, pongo un ejemplo, pues hace relativamente poco remasterizaron La lista de Schindler y la volvieron a estrenar, ¿no?, en 2018. Entonces tú vas al cine y te encuentras, pues, con dos opciones, pues meterte en la última película romántica de Jennifer Aniston y meterte en la remasterización de La lista de Schindler. Y dices, venga, me voy a meter en La lista de Schindler, voy a sufrir mis 3 horas y media, lo voy a pasar mal. ¿Qué pasa? Y eso es algo que está muy estudiado, ¿no? Como muchos autores defienden que no es justo ese ejercicio de catarsis que hace el espectador cuando se enfrenta al visionado de la película. Porque en el momento en el que se enciendan las luces y tú has deprogramado tus lágrimas y ya sientes que has hecho el trabajo, el componente político de ese proceso cinematográfico puede quedar desactivado. Y ahí dices, bueno, obviamente, pues se te puede quedar... Pero no se accede al hecho desde la razón, se accede, si no, ¿no?, desde la emoción, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de producciones es suturar la herida a través de películas de reconciliación, estableciendo una narrativa que aparentemente pone un punto y final al hecho, ¿no? Entonces, así lo que pasa es que se queman puentes entre el pasado y el presente y nosotros partimos de la base de que la memoria es algo que atañe al pasado pero que ocurre en el presente, ¿no? Entonces, bueno... en contra de esto estamos, ¿no?, nos situamos en contra de esto porque al fin y al cabo esas sobreproducciones que acaban también saturando, ¿no?, saturando y al final acabamos contemplando eso, estas producciones como una película de género más, pues ocurre esto, ¿no? Entonces, bueno, Hollywood tiene una función de reconciliación. Tiene la función de que la audiencia se reconcilie con aquello que está viendo y lo que ha hecho ha sido proponer, en este caso, una manera de reconciliarse con el Holocausto y lo han encumbrado, ¿no?, como el estándar a través del que comenzamos a establecer ciertos valores, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta final que nos hacemos no es tanto si lo que vemos es ético como si lo que vemos nos está invitando a performar éticamente. Por eso yo trabajo mucho con el concepto del binomio de ético-estética, ¿verdad? ¿Cómo se puede extraer la ética a través de las decisiones estéticas que un realizador, que una realizadora ha tomado a la hora de concebir una película. Lo que yo hago en el capítulo es coger dos casos de estudio, el Holocausto y la Guerra Civil, y trabajar con ese tipo de cine más mainstream, más conciliador, al que yo llamo conciliador, y un tipo de cine más alternativo. Obviamente esto es algo en lo que profundizo muchísimo más en la tesis, pero cogiendo distintos eventos, ¿no? En el Holocausto hablo de la muerte del niño, de la muerte del infante, en La Lista de Schindler y en El Hijo de Saúl, y en la Guerra Civil hablo del fusilamiento, ¿no? Y de la ejecución. Por poneros rápidamente, supongo que os sonará más La Lista de Schindler, que La Lista de Schindler y El Hijo de Saúl, a lo mejor que no sé si habéis visto eso, porque las películas con las que trabajo sobre la Guerra Civil son La Voz Dormida y Longa Noite. No, La Voz Dormida perteneciente a ese paradigma un poco más conciliador, y Longa Noite, que es una película perteneciente a una corriente llamada el nuevo cinema gallego, de pues tira más, ¿no?, por esa corriente más alternativa. Básicamente el tema es reivindicar un cine que por lo pronto respete a un espectador, respete la madurez de un espectador, que no necesita que un cineasta le tome de la mano y lo vaya paseando por la película y yendo diciéndole aquí tienes que llorar, te voy a pegar un subidón de la música aquí y voy a hacer que mi actor interprete este monólogo de la forma más dramatizada posible para que así tú puedas sumirte en ese estado catártico que al final, como defiendo aquí, acaba desactivándote políticamente, sino que ya a lo mejor la propuesta es que hemos llegado a un momento en el que el cine puede ir abandonando esa fase más lacrimógena, más afectiva, que no efectiva, por supuesto, no, obviamente no estamos hablando de un cine de efectos y no de afectos, ¿no? Obviamente esto desde el cine ofrece tantos recursos que se pueden hacer cosas maravillosas sin pecar de estetización, de trivialización, de sentimentalización, ¿no? Entonces, bueno, al final, Eloy Enciso, el director de esta película, de Longa Noite, que si no la habéis visto es altamente recomendable, creo que se estrenó en el Festival de Sevilla hace unos años, dice que actualmente el cine de la Guerra Civil existe como reacción instintiva porque el franquismo y su legado siguen muy vigentes. Fueron hábiles al desarrollar una cultura de autodesprecio en la que se boicotea cualquier posibilidad de expresión. La Guerra Civil siempre fue un telón de fondo para filmes con una estructura convencional. Mi idea con Longa Noite es hacer una película que se centre más en el cómo que en el qué. Porque claro, al final lo piensa y en La Voz Dormida pues hay vemos un romance entre un anarquista perdido en los montes, una mujer. Al final es una historia típica de amor imposible, de género melodrama, que utiliza la Guerra Civil como telón de fondo, que va vomitando de vez en cuando pues agentes con metralletas, y que hace de ese amor imposible pues un hecho inalcanzable, ¿no? Pero qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos llegado al momento en el que la Guerra Civil se emplea como un mero telón de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, pues creo, ¿no?, y lo que se defiende es que deberíamos ir avanzando hacia un cine más complejo, un cine que se aleja del mero papel atribuido más bien por la industria, ¿no?, del cine como mero entretenimiento, ¿no? El cine puede ser un dispositivo de cambio social y obviamente esto tiene muchos matices, ¿vale? Y de hecho yo conforme voy investigando me doy cuenta de que me resulta cada vez más difícil ser una persona categórica en nada, en general, ¿no? Porque bueno, al final, cuando se estrena la serie Holocausto en los años 80, pues sirvió para poner sobre la mesa una información que hasta entonces pues la sociedad norteamericana no conocía, o que la sociedad alemana se había empeñado en olvidar, ¿no? Y cumplía su función. Lo que pasa es que esto estamos hablando de los años, de finales de los 70. Entonces, a lo mejor es eso, ¿no? Y avanzando ya hacia una forma de entender el cine que trascienda el mero entretenimiento y que apueste por ese papel de más político, más respetuoso con la ética, y al final pues que se dirija hacia hacia la comprensión de las causas, hacia la comprensión del cómo y hacia, por supuesto, pues la no repetición de la barbarie. Eso es un poco así por encima lo que se trata en el capítulo. Muy bien. Y, bueno. Muchas gracias, Cora. Yo, por destacar dos o tres cosas de las que ha comentado Cora que enlazan un poco lo que yo comentaba y ahora pasamos con Rubén. Cora trabaja mucho sobre cine que tiene una función importante memorialista, en el sentido de que cómo, digamos, trabajar con el trauma, ¿no?, colectivo de la guerra, de, en este caso ella habla de la guerra civil y del holocausto, es decir, dos momentos traumáticos que ninguna de esas dos sociedades que lo vivieron, o de las muchas sociedades que lo vivieron, ha conseguido superarlo del todo, ¿no? En el caso español es extraordinariamente evidente, en el caso alemán ha habido más políticas, más esfuerzo probablemente, pero sigue estando ahí, ¿no? Porque esa, y, que es la conexión que está, que es común a los cuatro autores de este libro, la memoria es presente. Por un lado, no es el estudio del pasado, del historiador, que tiene sus metodologías, tiene sus formas de trabajar, sino es presente, es la representación que tenemos que usar hoy para construir futuro, y por eso es la dimensión también política de la memoria. Y además con la particularidad de que no podemos decidir no tenerla, no podemos decidir no tener memoria colectiva. Es decir, esa es una decisión imposible. Vamos a tenerla. Ahora tendremos que trabajar para tener una u otra. Pero no podemos no tenerla porque somos memoria. Sin memoria no entendemos nada. De la memoria personal, si yo no me acuerdo que el verde es para que pase y el rojo es para que me pare, pues me voy a matar a la primera de cambio. Tengo que tener memoria, tanto personal como colectiva. No hay una opción de no tenerla y, por lo tanto, tenemos que estar en la forma de cómo la queremos construir, ¿no? De forma que cuando yo vuelva a preguntar en mis clases, alguien sabe que hubo campos de concentración en Sevilla, pues alguien levante la mano, ¿no? Entonces, la idea es esta. Nosotros nos han contado, y está muy bien que lo sepamos, que ha habido campos de concentración en otros lugares del mundo, pero que también tengamos una idea de que aquí también hubo una historia, hubo campos de concentración o tal, porque el propio hecho de que nadie lo sepa es importante. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? Bueno, no me enrollo más, pero es un poco lo que, para poner algunos de los temas que ha mencionado Cora por encima, sobre todo con esta idea también de la separación de ficción y no ficción, que daría para otra presentación, yo pasaría a darle la palabra a Rubén, que nos va a hablar un poco sobre su capítulo. Bueno, cuando quieras. El tribunal no estaba interesado en aclarar cuestiones como cómo pudo ocurrir, por qué ocurrió, ¿por qué las víctimas escogidas fueron precisamente los judíos? ¿Por qué los victimarios fueron precisamente los alemanes? ¿Qué papel tuvieron las restantes naciones en esta tragedia? ¿Hasta qué punto fueron también responsables los aliados? ¿Cómo es posible que los judíos cooperaran, a través de sus dirigentes, a su propia destrucción? ¿Por qué los judíos fueron al matadero como obedientes corderos? ¿A alguien se le ocurre quién pudo escribir esta serie de preguntas? Hannah Arendt. Hannah Arendt, sí. El objetivo de este libro, que en realidad, como ya han comentado tanto Miguel como Cora, parte del grupo de investigación Memoria y Comunicación, era hacer, de alguna manera, una suerte de divulgación del trabajo que estamos haciendo, los doctorandos que estamos trabajando con Miguel. Me sumo a las palabras de Cora para agradecer infinitivamente a Miguel su trabajo. Claro, cuando el encargo es en un espacio limitado, que, como dice Cora, pues es una pequeña píldora de nuestro trabajo, lleva la idea de divulgar a, seguramente, pues estudiantes que quieran trabajar sobre este camino, o en este camino, pues nos lleva a yo creo que a casi todos, o por lo menos a los tres que acompañamos a Miguel, a partir de los estudios del holocausto, porque han sido los que han sentado las bases de los estudios de memoria, que hoy en día son mucho más plurales, ¿no? Pero es verdad que han marcado un camino que tampoco lleva tanto tiempo, que a veces pensamos que eso ha estado siempre ahí, pero la realidad es que no, igual que el debate de la memoria histórica, pues tampoco ha estado ahí. Nosotros hemos hecho muchas actividades ya en torno al grupo, pero no sé si os llama la atención que es la primera vez que hay una abrumadora mayoría de gente joven. Entonces, eso está genial, ¿no? Porque normalmente, lo digo especialmente por ti, normalmente cuando hacemos presentaciones, debates sobre la cuestión de la memoria, solemos interpelar a los memorialistas, que son pues activistas de la memoria que llevan toda la vida, realmente toda la vida, literalmente, tratando de recuperar, y en muchos casos, cuando hablamos de recuperar la memoria, hablamos de una manera material, ¿no? De recuperar restos óseos, ¿no? En las exhumaciones que ahora se están haciendo, pero que ya se hacían hace 40 años, de familiares que han quedado en el olvido. El objetivo del libro, como digo, es desde esta mirada de la comunicación y de las mediaciones, tratar de entender o de ensanchar la mirada a la memoria que normalmente en España suele desplegarse en el debate político, en la esfera pública. Cuando hablamos de memoria, en general, en España nos estamos refiriendo a las exhumaciones en el contexto actual, ¿no? Y luego, pues dependiendo del clima, podemos estar hablando de la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, la salida de Queipo de Llano de la Macarena, y no sé, y el problema que tiene Belchite viejo y Belchite nuevo a la hora de las ruinas que quedan en la provincia de Zaragoza, ¿no? Podemos hablar del Guernica, cuando en el 2017 hace una gran exposición el Reina Sofía hablando de Picasso y del Guernica, pero normalmente no salimos de ahí, y la mirada que yo creo que hemos tratado de incluir en el libro es que, bueno, pues que hay que memoria se trabaja en todo el mundo, también desde una mirada no occidental y no occidentalizada, que es muy, de la que es muy difícil escapar para las personas que estamos aquí, y que necesitamos trazar una serie de equivalencias con luchas que tienen que ver con pasados dolorosos y traumáticos, y que no son solamente la de la guerra civil o la del holocausto, que son súper importantes, obviamente, sino que tienen que ver también pues con el racismo, con el feminismo, y con una serie de movimientos a los que merecería la pena incluir en el debate de las políticas públicas de memoria, ¿no? Que es de lo que yo os quería contar un poquito. Pero como el libro era un poco eso, tenía esa mirada divulgativa, pues elegí el caso del famosísimo juicio al nazi Eichmann, ¿no? En el que Hannah Arendt pues va a terminar escribiendo ese libro tan conocido, y a veces me pregunto si realmente he leído, ¿no? De Eichmann en Jerusalén, que luego pues se subtituló posteriormente La banalidad del mal, porque ese es el concepto al final teórico que Hannah Arendt termina configurando a través de estas preguntas. Yo creo que además ilvana muy bien con algo que ha dicho Cora, que tenía yo por aquí apuntado y que ya anticipo, ¿no? Que es como lo que pone encima de la mesa Hannah Arendt fue incómodo entonces y sigue siendo incómodo hoy, porque son preguntas incómodas. Es decir, se alejan de la mirada de la memoria como un espacio de la concordia o como un espacio del consenso, y se acercan a la memoria como un espacio de batalla, como un espacio de conflicto, como un espacio de pasiones políticas que mezclan pues las historias que decía Miguel, ¿no? Las historias familiares con las historias locales, regionales, nacionales y globales. Una de los fenómenos que se tienen que tener presente a la hora de trabajar en memoria es que es, pues tiene ese multinivel, ¿no? De lo transnacional, que siempre afecta, como ha dicho Miguel, pues la memoria siempre está mediada, y entonces pues la memoria de todos los que estamos aquí pues está mediada tanto por el cine de la guerra civil como por el cine de Hollywood, como por hoy en día pues Netflix o como por TikTok. Estamos mediados por todas esas cosas, ¿no? Entonces la socialización de esa memoria colectiva ocurre a través de medios de comunicación. Además, yo no sé si aquí hay estudiantes de comunicación o personas que han trabajado en la comunicación, pero también en relación a lo que decía Cora, o a medida que Cora hablaba, yo pensaba, que al final no estoy a, ni había pensado en leeros la cita al principio ni nada, pero era lo que se me ha ocurrido mientras hablaba Cora, es la idea de que hay una máxima en comunicación, ¿no? Que es la de que el medio es el mensaje, ¿no? Aquello que dijo Marshall McLuhan. Y nosotros, yo creo que sin citar a McLuhan en ningún caso, sí que planteamos que el medio es el mensaje cuando lo relacionamos con la memoria. Porque la memoria, si se canaliza, se cristaliza y algunas veces se petrifica, ¿no?, a través de esos medios, es decir, se sacraliza de tal manera que parece que la memoria no pudiera moverse, parece que estuviese encerrada en un medio, ¿no? Pensad, por ejemplo, en los museos, en cómo se trabaja la memoria en los museos. Bueno, eso es una política cultural que se podría denominar también una política de memoria, en donde se corre un serio riesgo de petrificar los recuerdos nacionales, ¿no? Una de las cosas que digo en el capítulo es que hay una memoria que no cabe en los museos. Bueno, ninguna memoria cabe en los museos. Hablamos en singular, pero entiendo que todos damos por hecho que cuando hablamos de memoria, hablamos de memorias. Porque, de hecho, ese pluralismo era el que estaba proponiendo Hannah Arendt, ¿no? De luego va a hablar del pluralismo político, que va a inspirar a otros muchos politólogos a hablar de cómo ir a un sistema político más allá del consenso, en el sentido de que el consenso puede ayudar a petrificar esas memorias, ¿no? Si nosotros llegamos a un acuerdo sobre el pasado, como en España tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Me imagino que todo el mundo tiene claro a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la transición, ¿no? De hecho, hay autores que han hablado del régimen de la transición, del régimen del 98, de la cultura de la transición, ¿no? De la, todos estos autores. Lo que están hablando es que la llegada de un consenso al final ha terminado siendo problemático porque no ha dejado espacio para las otras memorias, las que estaban marginadas, las que, ¿no?, dentro del mito de la transición no caben las memorias de la lucha obrera o de la lucha de los transexuales. No cabe porque no está representada ahí, queda fuera. O no cabe la memoria que los chicos de un colectivo que se llama Sevilla Negra, que no sé si conocéis aquí en Sevilla, están tratando de recuperar el legado de la esclavitud en la ciudad de Sevilla y de conectarlo además con las rutas del esclavismo que ya existían en el siglo XVI y XVII, que son las mismas rutas que hoy siguen los migrantes para llegar aquí. Ellos dicen una cosa muy bonita, ¿no? Que, bueno, bonita por llamarlo de alguna manera, bonita es la, me refiero a la conexión que hacen tan precisa, ¿no? De hablar de que los esclavos eran los sine iure, ¿no?, los sin derecho, y que los inmigrantes de hoy son los inmigrantes, las personas sin derecho también, ¿no? Ya sabéis, como el sine iure, ¿no?, hacía una S y un clavo, y de ahí pues dicen que puede venir la palabra esclavo, porque o que está relacionada con eso, ¿no? En la Iglesia de los Terceros hay un rastro, por ejemplo, de cómo se usa esa imagen. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de políticas de memoria o de memoria en España, yo creo que merecería la pena ampliar un poco esa mirada, y para ampliarla está muy bien que se rebusque un poco en cómo están trabajando en la memoria en otros países, ¿no? De forma que miremos de forma más amplia y con esas equivalencias que decía yo. Bueno, por contaros algunas de las cosas que están en el texto y no alargarme mucho más, que esto ha sido una reflexión un poco así a partir de lo que ha dicho Cora, yo en el texto fundamentalmente planteo pues que hay una serie de marcos de memoria. Ese es un concepto de Holbach, de hecho, un poco luego inspirado por la lingüística, por los estudios de literatura comparada. Se ha llegado a hablar mucho de modos de memoria, ¿no? Esa idea del medio es el mensaje, pues las formas en las que se hace el mensaje. Cora hablaba de un cine conciliador y sobre todo de la guerra civil como telón de fondo, que no termina de ser otra cosa que un modo de hacer memoria que al final traslada un mensaje. En este caso, pues una despolitización de ese escenario de la guerra civil, ¿no? Que queda como un actor secundario, ¿no? De alguna manera se está despolitizando el mensaje, porque se lo está desactivando a través de un modo mucho más consumible, en el sentido más del marketing, ¿no? Como el melodrama, ¿no? Pues mucho más sencillo consumir eso que consumir pues un relato más como A Longanoite, ¿no? Otras películas de ese estilo. Entonces yo planteo que o quiero trabajar con, por simplificar, con tres modos. Uno sería el modo antagonista. Bueno, lo que voy a decir es bastante obvio, ¿eh? No, tampoco, como decía Cora, tampoco es descubrir la pólvora. Que es un modo más pues típico del nacionalismo, esencializador, donde, como dice un autor que trabaja también sobre la guerra de Vietnam, es un modelo ético de recordar en el que yo soy humano y el otro es inhumano. Yo soy, o los míos, sin atender mucho a lo que hayamos podido hacer, somos heroicos, por de alguna manera, o somos buenos y los otros son los malos, ¿no? Y en ese relato de buenos y malos, pues se construyen pues todas las historias que podamos, porque en realidad eso no deja de ser más que una plantilla, ¿no? En la que ya pues las historias, los relatos se reproducen. Confrontado, o bueno, no confrontado, pero evolucionado de alguna manera, pues podemos tener un modo más cosmopolita. En realidad, el juicio de Eichmann nos sirve mucho, o a mí me sirve en este artículo, como hilo conductor de cómo las dinámicas de la memoria han ido cambiando, ¿no? Como dice Reyes Mate, que es un filósofo que ha trabajado mucho el tema de la memoria a través de, sobre todo, la mirada de Walter Benjamin, el sionismo que vemos hoy en la cuestión de la guerra, el libro salió publicado antes de que empezara la guerra, pero todo sigue siendo muy parecido a como lo habíamos descrito, ¿no? El sionismo en realidad no es un movimiento humanitario y antisemita, ¿no? Es un movimiento político que lo que quiere es la consecución de un Estado, ¿no? Que termina construyéndose en el año 48 en Israel. De hecho, al sionismo, según los propios políticos defensores del sionismo, el holocausto en un momento dado es un obstáculo, ¿no? Es un incordio. Esos judíos que decidieron no venir a Palestina fueron judíos débiles que al final han terminado obstaculizando el verdadero fin del sionismo. Y claro, eso es un poco duro decirlo hoy en día, controvertido y polémico, pero si uno lee la biografía de Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, pues entiende que en sus discursos políticos estas son las cosas que se soltaban por la boca, ¿no? Lo que pasa es que el juicio, también por la repercusión de Hannah Arendt, pero también porque fue el primer juicio televisado internacionalmente. Esto se vio en directo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo que ocurría la guerra de Vietnam, al mismo tiempo que estaba Marilyn Monroe, al mismo tiempo que pasaban otras muchas cosas, como lo que decía Cora antes, de cómo se mezcla en la memoria, pues estaba el juicio de Eichmann. Pues al Estado de Israel se le va un poco de las manos esto, ¿no? Porque además coincide también con otro momento histórico, que es los procesos de descolonización, en donde los estados en realidad quieren el modo nacionalista y esencializador de las historias nacionales, ¿no? Entonces cuando empieza a usar políticamente el holocausto a través de la figura de Eichmann, que es el mal absoluto. Lo que va a terminar diciendo Hannah Arendt es: el problema es que este tío es un tío bastante mediocre, ¿no? O sea, este hombre es bastante normal, ¿no? Y además, como se va ejemplificando a medida que pasan los días, era como un buen hombre de familia incluso, ¿no? Claro, y ella en ese análisis lo que podría estar diciendo es que todos somos un poquito Eichmann, ¿no? Y yo creo que cuando la gente va al cine a ver la lista de Schindler, lo que termina al final saliendo, esa catarsis del espectador que tú estabas anotando, Cora, yo creo que lo que nos termina diciendo es eso, ¿no? En realidad todos somos un poquito H-Man, ¿no? Como todos somos un poquito hijo de puta en nuestro día a día, ¿no? Pero en realidad ese no puede ser el sentido de ese no puede ser el legado de la lectura de Hannah Arendt, ¿no? Sería, en mi opinión, un poco injusto con la propia, con la valentía que tuvo la autora a la hora de escribir en The New Yorker todos esos artículos, crónicas que escribió. Y no es lo mismo decir que, aunque parezca parecido, sea parecido, pero no es lo mismo decir que cualquiera podría, en determinadas circunstancias, ser como H-Man. Que no es exactamente lo mismo. Pero fijaos que si en un momento dado recordamos esta ética de la memoria, en el que yo soy humano y el otro es inhumano, cuando digo todos somos un poquito H-Man, lo que estamos diciendo es que todos somos humanos, ¿no? Y tenemos esta condición humana que podríamos relacionar también. Una mirada no conciliadora, sino reconciliadora, de reconocimiento, de que el otro es inhumano, pero yo también soy inhumano, ¿no? Y que en determinadas circunstancias todos podemos ser un poco H-Man. Nos lleva a una conclusión diferente, una vuelta a la memoria y a la comunicación del pasado como un conflicto irresuelto, no petrificado, no sacrificado, sacralizado, perdón, en el que ni siquiera las víctimas tienen por qué serlo, ¿no? Porque se le está restando agencia política a unas víctimas que vemos como una especie de seres de luz, ¿no? Por su calidad de víctima, ¿no? Cuando también tienen agencia política. Bueno, he dicho solo algunas cosas de que voy diciendo en el texto así a medida que improviso, pero nada, me dice Miguel que tengo que terminar, me estaré enrollando demasiado como siempre. Es que aquí Luis tiene que irse a dormir en algún momento. Sí, es cierto. Bueno, pues gracias por venir y dejo la palabra a Miguel que vaya cerrando. Sí, yo voy cerrando para que si queréis digamos unos minutillos para charlar. Me quedo con dos ideas de las que ha dicho Rubén. Resaltar eso de que el juicio de Eichmann fue, televisado, y es algo de lo que nosotros hablamos sobre todo de la mediación, es con lo que empezábamos, ¿no? Y que la memoria es conflictiva es evidente, está en su propia naturaleza, pero además si ese conflicto lo metemos en la coctelera de los medios de comunicación, vemos que tampoco es solo la memoria, es cualquier cosa que entre ahí. Entonces es también lo que nos interesa ver a nosotros, cómo funciona un tema que entra en una coctelera que es el sistema de medios de comunicación y se polariza, cómo se polariza todo lo que entra en esa coctelera prácticamente, ¿no? Entonces esa idea también está en el centro del libro con el que hemos trabajado. Así que bueno, pues nos quedan unos minutos por si queréis que tengamos un pequeño debate sobre los que hemos ido comentando o sobre lo que se os ocurra. Yo quisiera empezar, si puedo, ya que soy de los más jóvenes. Voy a empezar por el final. ¿A cuánto está el libro? Que me lo quiero llevar. No sé, no tengo ni idea. Soy el librero, es el que sabe esos datos. Hablaremos. Enhorabuena. Gracias. Bueno, yo pasaba por aquí de casualidad, venía a ver a, como sabéis, al editor Amigo de la Infancia, que es el editor del libro, y no me he confundido, pero me alegra ver a Rubén, que nos conocemos dos. Se le atribuye a Groucho Marx una frase, Groucho Marx, que decía: tener buena conciencia es síntoma de mala memoria. Yo eso lo he encontrado en los distintos colectivos organizados a todos los niveles de en número, en cantidad y calidad. Es decir, en lo familiar, en lo político, en lo histórico, si se hacen disquisiciones, etc. Eso por ahí va a empezar. Y quería decir otra frase que me he acordado de Simone Weil. No sé si los jóvenes sabéis quién fue, murió con 34 años. Y era una filósofa francesa. Albert Camus decía que era el gran espíritu del siglo XX, el único gran espíritu del siglo XX, murió de tuberculosis, y decía que de todas las necesidades del alma humana, la más vital era la del pasado, es decir, la de tener recuerdos del pasado. Y ya voy a la pregunta y uno con una frase de Unamuno que decía, lo que sirve en España es de, lo que hay que hacer en España es descatolizarla. En mi opinión, es lo único que difiero de todo lo que se ha contado aquí, es de que lo que hay que hacer en España es despolitizar. Y voy a lo siguiente. Cada uno construye la memoria colectiva aportando su memoria individual. Mi memoria individual es tan distinta de este señor que no acabo de conocer como la de este señor, como la de esta mujer. Como... Entonces, ahí hay que construir un presente, que es la memoria, que cuanto menos política, mejor. Y ahí voy, Cora, a la pregunta. ¿La vaquilla despolitiza absolutamente en la guerra civil? Porque los tíos hacen una pausa en el frente para intercambiar papel, porque los rojos tienen papel y los de la derecha tienen tabaco, y los dos quieren fumar. Y lo que se rompe es una línea para decir, vamos, deja de matarnos, que aquí hay que fumar, ¿no? ¿Hasta qué punto el ejercicio libre de un artista, que es un director, un realizador, un productor, tiene que tener una visión estética que no sea la propia? ¿Hasta qué punto se puede categorizar una cosa así? Si es un ejercicio libre, como el pintor, como el escritor, como, es decir, ¿cómo vamos a categorizar la ética y la estética para politizar la vida más todavía con una visión fílmica? Que sea un ejercicio libre como está siendo, que quieren que haga cine de izquierda que lo haga, que haga de derecha que lo haga, y que cada uno elija darle el botón, encenderlo o apagarlo. El juicio de Eichmann se puede encontrar en documentales, está en documentales. Y a Semprún no se fue del Partido Comunista, Miguel. Lo echaron. Lo sí. echaron del Partido Comunista. Entonces, quiero decir que... Es raro, en realidad. Es extraño. Entonces, perdón que me he enrollado. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Gracias. A ver, yo no busco realmente, al final, cuando se está investigando, cuando se está escribiendo un texto académico, al final van surgiendo las categorías. Eso no quiere decir que se quieran meter los conceptos de forma estanca y se quiera organizar la información y el sustrato con el que trabajamos de forma estanca. Hay un referencia a lo que decía de la vaquilla, ¿no? Hay en Longa Noite precisamente hay un momento, un intercambio entre Ancho, entre el protagonista y una persona de la que entendemos que es su amigo, ¿no? En la que el amigo le cuenta que en el frente dice, me empecé a mirar a mi alrededor, que yo combatiendo en el frente franquista, empecé a mirar a mi alrededor y resulta que todos eran de los míos, ¿no? Era un rojo combatiendo en el frente franquista. Y le pregunta a él, bueno, ¿y entonces qué hacías? Dice, bueno, cuando nos metíamos en la batalla disparábamos las pistolas al cielo, ¿vale? O sea, que, a ver, pero respondiendo a tu pregunta, yo, por supuesto, apoyo la libertad absoluta por parte de los creadores. Sin embargo, ¿es realmente libertad cuando tú estás cogiendo una fórmula prefabricada dada por una industria que casi ni siquiera es la tuya, rigiéndote por cánones y por pautas más monetarizantes? ¿Eso realmente una libertad o es simplemente seguir jugando las reglas del juego impuesto, atravesado por lo económico, por lo monetizado, cuando realmente eso implica estar haciendo flaco favor a la memoria de las víctimas? Ese es el mollete. ¿Sabes? Por supuesto, por supuesto, en absoluto, ¿sabes? Vendría yo a decirle, de hecho, pero sí que es cierto que me gustaría que se abrieran más las opciones. Entonces, pues que de las listas, por ejemplo, yo ya te digo que yo estoy trabajando con lo económico, con los datos de taquilla. Entonces, que de esas 10 películas que yo analizo, que destacan por el, relativamente, obviamente no se puede comparar la taquilla española con la taquilla estadounidense, ¿no? Pero que destacan, ¿no?, por la recaudación, hubiera algunas películas, porque si tú ves el análisis que yo hago, es que utilizo las mismas categorías, es que no me hace falta cambiarlas con todas las películas. Siempre hay un niño, siempre hay un romance conflictivo entre dos personas de bandos opuestos, siempre hay una representación, algunas veces medio cómica de Franco. Entonces, realmente es que pero Vencedor es lo mismo. Vencido, por ejemplo, que es el gran clásico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está el cine americano? Es ilimitado. Por supuesto. Es que es ilimitado y habla de la Segunda Guerra Mundial y se llama Vencedores y Vencidos. Para. Y te sitúa en Berlín, en el juicio de Nuremberg, y le da la voz a uno, a otro, a otro, a otro. Entonces, ¿dónde está ahí la americanización de nada, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sin ánimo de... Vencedores y Vencidos no es una película que recaude mucho dinero. No lo es. Si hubiera videoclub, todavía estaban los videoclubs. Por supuesto, que no te estoy diciendo que no sea un clásico. Es como la zona gris. La zona gris, bueno, ahora, ¿no? La zona de interés, que yo creo que me gusta, ¿no? Mira, La zona de interés, El hijo de Saúl. Son películas que más que van suponiendo un poco de desafío a la narrativa, a la hegemonía de la forma, a la hegemonía del estilo. Y eso cada vez está llegando a más y más público. Quiere decir que se está operando un cambio. Pero ya te digo que en lo económico, que es de lo que yo parto, Vencedores y Vencidos, La zona gris, estas películas que son antológicas para la gente que estudiamos cine y memoria, realmente para el gran público llegaron de una forma bastante más limitada. Sí, eso seguro. Bueno, te voy a leer el libro. Sí, con tu permiso. Tenemos dos palabras, tres tomadas. Gracias. Primero, a ti. Arsenio, Jesús, lo bueno es saberse todo el mundo de los nombres. Primero. Y Elena, ¿no? Elena, vale. Sí. Voy a intentar ser breve para que todo el mundo pueda expresar. Lo primero, enhorabuena por la presentación. De verdad que dan ganas de comprar el libro. Por enriquecer rápidamente el debate. Realmente la realidad es conflictiva, la memoria es conflictiva porque la realidad es conflictiva. Entonces, ojalá fuera tan fácil como apagar la televisión y no participar de este conflicto que nos absorbe a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, lo que tú comentabas sobre no poner punto y final en el cine, y yo creo que La zona de interés, por ejemplo, es una película que permite ver esa continuidad entre los horrores del Holocausto y la banalidad del mal, o como esta continuidad que existe entre ciertas lógicas burocratizantes y de gestiones de los cuerpos y de las muertes, ahora mismo se puede ver a día de hoy. Yo quería haceros una pregunta ya un poco más concreta sobre dos temas que se han mencionado brevemente. Los afectos y la mitología, ¿no? El papel que tienen los mitos a la hora de representar la memoria. Estos últimos años se ha hablado mucho de afectos, sobre todo en ámbitos de izquierdas, y como tú los presentabas, a lo mejor daba a entender de que era algo negativo a la hora de entender la memoria, con lo cual estoy bastante de acuerdo. Con respecto al mito, recuerdo un titular que apareció en Diario Público hace un año o cosa así, que decía que Yolanda Díaz necesitaba un mito para crear esta, llámalo épica, esta narrativa victoriosa a la hora de poder presentarse como pues, una portavoz en lo que sea. ¿Hasta qué punto estas dos cuestiones son útiles o pueden participar de una memoria crítica y emancipadora? ¿Y hasta qué punto se abusa muchas veces de esta memoria crítica? Muchas gracias. Me quedo yo con los afectos y vosotros con el mito. Muy bien. Rapidísimamente, gracias por la pregunta. Me parece, como la de Marco, interesantísima. Yo no soy una persona categórica y sobre todo hablando, ni creo que performo categóricamente en mis investigaciones. Es cierto que... Aparte, además, hablando de los afectos, los considero algo muy, muy, muy, muy subjetivo. O sea, eso parte de una subjetividad alucinante. O sea, de nuevo, porque es la película que trato en el capítulo. Long Anoite está dividida en tres partes. La última parte es, por ejemplo, lo que me toca a mí y por qué no lloro o no accedo con esa potencia emocional al fusilamiento de la protagonista en La voz dormida, y la última parte del Long Anoite me destruye por dentro. Es un hombre andando por un bosque a oscura, leyendo textos de prisionero y posteriormente ejecutado del franquismo. En voz en off, se desvincula la voz del cuerpo, se recoge la imagen del protagonista vagando por el bosque mientras va leyendo esos textos. A mí eso me llega de una forma que no es, no sé, y me toca de una forma, y además es que esta gente habla mucho, estos directores hablan mucho de depositar la confianza en el espectador no significa en absoluto, no significa en absoluto anular, porque es que ya te digo, es que no podemos definir cómo afecta las cosas a una persona o a otra, es que es imposible, ¿no? Entonces, se trata de depositar cierta confianza en el espectador y, como decía antes, no cogerlo de la mano e indicarle los momentos cumbre donde debe empezar a derramar lágrimas para que luego cuando salgas de la sala todos comentemos lo mismo, madre mía, qué pena cuando la fusilan y ella alza la voz y grita viva la república, ¿no? Eso, ¿no?, a lo que yo me refiero, no se trata de eliminar los afectos porque sería imposible, porque la memoria en cierta forma va de afecto, ¿no?, pero sí de, a lo mejor, en cierto manera reconducir esa corriente que es casi de por inercia de sentimentalismo y de afecto que no se hace, yo creo, en el afecto efectivo. Lo que pasa es que el afecto tradicionalmente se ha desactivado políticamente efectivo, me refiero, ¿no? Entonces a eso por ahí va más o menos la cosa. Y en cuanto a los mitos, ¿quieres contestar? Como tenemos 5 minutos y muchas palabras pedidas, sí, es súper esquemático. O sea, el mito es parte esencial de cómo recordamos, en general, ¿no? Entonces, es muy habitual que sea una forma de enganche. Yo pongo simplemente un ejemplo, que además es interesante porque nos lleva a esto que comentaba Rubén antes, que esta diferenciación extraña entre realidad y ficción, o ficción y no ficción, en la memoria, ¿no? Hace unos años hubo un programa de televisión en la cadena estatal rusa que hablaba de cuál es el personaje más importante de la historia rusa. El personaje más importante se hacía con llamadas para sacar dinero, es un concurso al uso, ¿no? El personaje que salió elegido fue Alexander Nevsky. Alexander Nevsky es un príncipe medieval del que prácticamente no se sabe nada. Y por lo tanto, todo lo que se ha contado fundamentalmente a través del cine. Está esta película de Eisenstein, que se llama Alexander Nevsky, conoce todo el mundo en Rusia. Y ese es el conocimiento que viene a la cabeza cuando tú contestas Alexander Nevsky es el personaje más importante de la historia rusa. Y la construcción de mitos es tan esencial que nosotros, en nuestra identidad nacional, nos basamos fundamentalmente en ellos, ¿no? Pues bueno, para no... Podemos seguir sobre esto, pero bueno, teníamos... ¿Jesús? No, yo quería dar la enhorabuena. Cierta envidia que trabajéis con Miguel, como doctorado. ¡Joder, yo que ya llevo! Miguel, ya llevo con ello, así que... ahí está el trabajo, ¿no?, que estáis haciendo. Yo creo que también, provocando un poco, ¿no?, también estáis estableciendo una mediación sobre la propia memoria. Sí, sí. Y lo estáis haciendo de forma muy valiente porque lo hacéis en la academia. Y esa mediación es política. Politizar el pensamiento creo que es necesario. Todo el arte es político, pues nuestra mirada es política, no somos cachos de carne. Creo que lo que hace con la vaquilla Berlanga es dotarle de otro sentido político a ese asunto, lo lleva, digamos, a otro terreno, o amplía el horizonte político a otro tipo de cuestiones. Pero esto es una discusión sin fin, no quiero... Entonces, bueno, ¿hasta qué punto tiene cabida? Bueno, que yo sé las dificultades que tenemos en el día a día, en la facultad, hasta qué punto, bueno, yo diría que esa tarea de reconstrucción, de repolitización o de politización de la memoria, establecer esa mediación académica como investigadores, activistas, etc., bueno, no se enfrenta con una especie de ruido, sobre todo en las redes sociales, que coloca la emoción, una emoción muy plana en el centro, en esta guerra cultural que estamos viviendo. Bueno, que hay un desprecio absoluto de la memoria, yo lo veo. La ignorancia, o de pronto no interesa, esto, bueno, ya pasó, o está muy mediatizado precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Quieres subir tu...? Yo personalmente tengo la mala costumbre de que se ve que me gusta el ruido, pero voy a ese lugar. Pero te entiendo perfectamente lo que dices. No sé si Rubén, que ha trabajado más. No sé, ¿no? Yo estaba pensando, intentando... Ilvanar. No, intentando ilvanar lo de que hablábamos antes con lo que tú comentas. Y es algo que tiene que ver con cuál es el... trabajo ese de mediación desde la academia. ¿Cuál es la posibilidad, cuál es el privilegio que tenemos nosotros a la hora de abordar este tema y para qué sirve? Y entonces he recordado una anécdota justo a una persona que he conocido hoy que es de Colombia, estaba hablando de esta persona y ahora me ha venido a la cabeza, que es Jesús Martín Barbero. Es un antropólogo, pensador español-colombiano, y os cuento una anécdota muy breve que a lo mejor nos sirve. Estaban en un congreso, una serie de académicos, y hablaban pues de los medios de comunicación, porque él era comunicólogo, y entonces se metieron en el cine para ver la película que estaba en cartelera vendiendo más taquilla, ¿no? Y que tenía más taquilla, era un melodrama, por lo visto, malísimo, ¿no? El clásico melodrama infumable. Y entonces ellos llegaron un poco tarde, porque claro, son gente importante, y llegaron un poco tarde y solo les quedaban las butacas de la primera fila del cine. Y entonces empezaron a descojonarse de la película, porque, claro, son académicos y podían entender la gramática que había detrás, deconstruirla hasta el punto de que pareciera algo cómico. Lo que no se esperaban ellos es que la gente que había atrás empezó a recriminarles que por qué se estaban riendo, que se callasen, porque si no los iban a sacar a guantazos del cine. Claro, Jesús Martín Barbero lo denomina, lo que sintió en aquel momento fue una vergüenza muy grande, y lo denomina que fue su escalofrío epistemológico. ¿Por qué? Porque, menos mal que no lo dijo. Porque ahí, claro, si lo llega a decir, pues le pega definitivamente. Pero ya termino. Él dijo, se hizo una pregunta. Es que somos insoportables. ¿Para quién coño entonces estamos trabajando nosotros si no es para esta gente? Entonces, yo pienso que claro que la memoria, y claro que los afectos, y claro que las pasiones deberían estar dentro del debate, sin olvidar que somos sociedades complejas, que nos tenemos que ordenar de una determinada manera, que se requieren formas de mitos, de consensos, de acuerdos, de negociaciones, por supuesto, pero sin olvidar que la gente para la que trabajamos, con nuestro privilegio, se emociona con Operación Triunfo, incluido en nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay que denostarlo. Tampoco. Venga, no sé si nos va a dar tiempo a todas las preguntas, ¿eh? Porque tenemos que... Pero Elena, sí, quizá... Resumir. A ver, enhorabuena. No, pero necesitaba decir que creo yo que la elección de un tema de tesis es una decisión política, que poner la cámara en los que fuman es una decisión política, o en otro tema es una decisión política, y que además cuando se trata de barbaries como un genocidio, el holocausto, creo que hay cierta responsabilidad social de cada disciplina en cómo se cuentan las cosas de alguna manera. Y por último, en ese sentido, creo que es muy importante lo que ha mencionado Rubén respecto a lo que dice Hannah Arendt, de entender cómo se puede llegar a crear un monstruo o un genocida o alguien que haga el mal, y los condicionantes sociales que llevan a eso, porque eso nos lleva a cómo vamos a hacer para no reproducir la barbarie, ¿no? ¿Cómo nos lo vamos a montar para que no repitamos episodios siniestros, ¿no?, de nuestra historia? Sabiendo, como la propia Hannah Arendt dijo, que existe una gran posibilidad de que esto vuelva a suceder, ¿no? Pero hay que reflexionar ahí. Sí. Sí, no, tenemos a gente diciendo, no, fue hace un par de años, un año, ¿no?, de que se pilló a un imbécil diciendo por el grupo de WhatsApp habría que fusilar a los 26 millones de rojos, claro, de este país, sí, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, claro, tenemos a Estados Unidos al borde de una supuesta guerra civil, ¿no?, que van pregonando. Entonces, bueno, tenemos obviamente lo que está terrorífico que está pasando en Gaza, ¿no? O sea, es que algunas veces la verdad es difícil ser optimista y no pensás que merecemos la extinción, o sea, realmente, porque es que lo... Sí, bueno, claro, sí, claro. Ellos no se van a extinguir. Bueno, sí, bueno, ya, si queréis continuamos fuera la... Sí, vamos a tomarnos una cerveza o algo así, pero gracias por venir.